Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos acá en Y todo por una manzana. Hoy es viernes 3 de junio. Ya estamos a mitad de año. Qué loco. Qué cosa seria. ¿Cómo pasó esto? No sé cómo ocurrió. Pero pasó. Pero viene pasando, no sé. Una mano mágica hizo algo de este año. Estamos en arinfo.com.ar. Estamos con la operación técnica de Andrea Figari, que es una genia con mucha paciencia, sobre todo, que pone caras, nos acompaña, nos conversa. Y bueno, hoy tenemos invitados y tenemos una palabra. ¿Qué tenemos hoy, María? ¿Te gusta comer manzana con la mano? Sí. Qué grande. Así, crunch. Y hoy la parola que nos va a acompañar. Hay que tener un buen dentista para eso. hoy la palabra que nos va a acompañar es la palabra manos. ¿Manos? Manos, así es. Nos acordábamos el otro día de unas manos, las manos mágicas. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Si me las he visto. Así. Sí, muy bueno. El resto depende de usted. Hay así mucha que, gente que no las conoce. No, pero era un programa que unos cortos que daban al mediodía y que tenía que ver con magia. Cuando las manos chiquitos. Tienen mucho que ver con la magia, ¿no? Claro que sí, claro que decía, sí. Decía un cómico argentino. Sí. La mano más rápida que la vista. Así que bueno, contame un poquito, empecemos a hablar de las manos. De las verdaderas manos. Las manos forman parte de las extremidades del cuerpo humano. Están localizadas al final de los antebrazos. Son prensiles, tienen 5 dedos en los humanos y abarcan desde la muñeca hasta la yema de los dedos. Es el principal órgano de manipulación física del mundo. Del mundo, claro, del mundo y del medio. Las manos, la punta de los dedos, contiene las zonas de mayor cantidad de terminaciones nerviosas. Sensibilidad. Sensibilidad. Total. La yema de los dedos sienten todo. Viste que además te pinchás ahí y sangra mucho. No es pavada. Te cortás y te duele mucho. Es la principal, el principal órgano de información táctil del entorno. La huella digital. La huella digital. Única. Única. Invento argentino. Descubrimiento argentino. Cada mano está controlada por un hemisferio del cerebro, el hemisferio contrario. Por eso cuando uno es zurdo tiene un predominio del hemisferio derecho. Depende qué partes, ¿no? Porque los haces se cruzan a determinada altura. Pero siempre hay una mano dominante que tiene más habilidades, más capacidades, más actuaciones sobre la otra. Si bien hay gente que se la llama ambidiestra. Sí, yo conozco gente que escribe con las dos manos. Claro, mira, ellos que escriben con las dos manos no. También hay una cuestión de costumbre, Y de hábito. Y te acordás que una época se reeducaba, te obligaba. No podés ser zurdo. Casi que se no hablamos de política acá, pero esto se ha llevado a muchos ámbitos. Sí, por ejemplo, escribo con la izquierda, pero todo lo demás lo hago con la derecha. O sea, corto, uso las tijeras, como si fuera una diestra. Y viste que todo el mundo está armado para que vos seas diestro, los bancos, las herramientas. ¿Qué tijera conocés que sirva para cortar con la mano izquierda? No. A mí hace poco una prima mía me regaló un sacapuntas para zurdos. Hay cosas para zurdos. Entonces vos podés usar con la mano izquierda. Mire usted. Bien, de hecho a la mano izquierda, a la mano derecha se le dice la diestra y a la izquierda la siniestra. Entonces la izquierda siempre fue medio mal vista, ¿no? En cuanto al tamaño de las manos, hay una información curiosa. Las manos más grandes de la historia fueron por lo menos hasta ahora que se sabe, las atribuidas a Robert Pershing Waldow, un hombre que tenía unas manos que medían, oíte esta, 32 centímetros casi medio entre la muñeca y el dedo más largo. No tenía problema para jugar al básquet. Con la mano directamente. Y el squash ni te digo. A las pelotas de mano. Claro. Lo cierto es que el señor medía 2,70 metros. Entonces, en verdad, la mano era proporcional a la altura. No sé si cuenta este dato, porque una cosa es tener mano grande si vos sos de tamaño regular, como diríamos. Las manos pueden leer. ¿Por qué? Porque podemos usarlas para leer sistemas braille. Pero también algunos dicen que las manos se pueden leer. Sí. ¿Quiénes dicen? Y los que estudian quiromancia, los que piensan... Los gitanos. Las gitanos, claro, ¿no? Después vamos a hablar un poquito más de eso, de las manos. Las manos también comunican, ¿no? Las manos comunican. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, las manos saludan. Apretón de manos. Claro, las manos te dan confianza. Las manos, pones las manos en el fuego por alguien. Cada vez menos hacemos. Sí. O te digo a veces, en relación a confianza que le puedo tener a alguien, es mi mano derecha. Es nunca te digo, por ahí decíamos, nunca te digo es mi mano izquierda. Siempre digo es mi mano derecha, es como que la mano izquierda... No es tan confiable, no sabemos. Las manos hacen trampas también, ¿no? Con las cartas. Ah, con póker. El póker, o esconden, hacen prestidigitación. Sí, sí. Después tenemos las manos en la masa, ¿no? Te agarré con las manos en la masa. ¿Qué quiere decir? Que yo, a mí no me agarras muy seguido. A mí tampoco. Yo no amaso, pero... Pero en el sentido metafórico es lo cuando... Lo estás haciendo. Claro, lo estás enganchando a alguien infraganti. Después tenés una famosa mano de hace unos años, la mano de Dios. La de Maradona. El mancito ese medio raro. La mano de Dios. También hacen trampa las manos. Las manos hacen trampa. Después tenemos algo que vamos a ver un poquito más adelante. El tema de manos a la obra, poner manos a la obra. ¿Vos querés escuchar algo? Dale, escuchemos. Los Beatles tienen algunas canciones que tienen que ver con las manos. Una me acuerdo, a ver. I Want to Hold Your Hand. Yes. Vamos a escucharla. Escuchemos. Dale. Cerveza artesanal Furtiva, intensa y natural. Tómala escondidas o con amigos. Pedila en Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. ¿Y por qué artesanal? Porque se hace con las manos. ¿Cómo es esto de lavarse las manos, hay que ir a comer? Y además ahora hay como toda una cosa muy militante de la higiene, de las manos, por las enfermedades. ¿Te acordás que cuando fue la primera vez de la gripe A, creo, sí, que decía que tenías que cantar el feliz cumpleaños. Mientras lavaba la mano. Para tener el tiempo. Y viste que uno ve a los médicos en los quirófanos que se lavan, sí, y se lavan y se lavan. ¿Pero quién se lavó las manos? El primero, así. El primero, Pilatos, ¿no? Y sí. ¿Por qué? No, en el Evangelio dicen, y bueno, y la historia sí lo dice, que tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Claro, ¿no? Y bueno, y eso se toma como veréis, hacer el ole a las responsabilidades. Ole. O sea, lavarse las manos en eso es... A mí lo que me encantó es lo que dijo Fontana Rosa. Hay un dicho, dice, aquel que ha tocado el cielo con las manos, ¿cuánto medía? En cambio Mandela era más, si yo tuviera el tiempo en mis manos, haría lo mismo otra vez, lo mismo que haría cualquier hombre que se atreva a llamarse a sí mismo hombre. Sí, es más romántico. Contame, o sea, las manos dicen mucho, ¿no? Las manos dicen mucho, ¿viste? O sea, esto decíamos del saludo, del apretón, de si te, viste, cuando te dan la mano, si, no es lo si mismo, es blandita, no, que te haga... Pero es como que, contame un poco, porque esto es una te cuento, hay algunas, ¿no?, cosas que vamos a contar, que encontramos, ¿no? Las manos y lo que manifiestan. Dice, cuando conversamos de circunstancias de la vida, podemos ver cómo las manos están afectadas. Yo muevo las manos todo el tiempo. Yo creo que si a uno le dijeran un ejercicio, habla sin mover las manos, sería difícil, ¿no? Porque es como que la mano acompaña la palabra, la mano expresa cosas. Pero a la vez, el tipo de manos de cada uno también te cuenta cosas, ¿no? Acá te dicen, algunos se comen las uñas. Me estoy deformando. Acá mi amiga se acaba de descubrir un pequeño huesito en su nudillo y está muy preocupada por si esta mano, o si le va a crecer otro dedo, si se va a volver un lagarto, no sabemos qué está derivando esto. Bueno, perdón. No, volvemos. Tenemos gente que se come las uñas y que uno le ve totalmente el sufrimiento, ¿no? ¿Viste? Otros que se comen los pellejitos se lastiman las manos. ¿Vos sabés que me hiciste acordar algo? ¿Vos sabés que yo tenía una amiga que hacía publicidad, ¿no? Ajá. Y tenía las manos tan bonitas, que hizo un casting de manos para publicidad. O sea, sí, la gente, las fotografías de manos para publicidad. Hay modelos de manos. Cualquier, hay modelos de manos. Hay modelos de manos. Exactamente. Para el que no lo sabe. Para el que no lo sabe, ¿de qué sí trabajas? Soy modelo de manos. Sí, como hay modelos de pies. No tenés lo mismo. Bueno, las manos nos pueden contar cosas que las personas callan o que las personas omiten, ¿no? Los seres humanos tenemos esta particularidad, por un lado, con las manos, de que tenemos esta capacidad de aprender, de tomar, ¿no? La capacidad prensil. Pero a la vez esto da, todo este movimiento, muestra cosas que nos pueden pasar. La manera en que movemos las manos, un puño apretado, una mano dada blanda, un puño, una mano que no querés dar, ¿no? Por ejemplo, sí, viste que hay gente que no te toca. Después. Y a la vez es un instrumento, ¿no? De muchas cosas. Las, ¿no?, manos. Por ahí vos tenías ahí un par de cosas. Las muy manos lindas son la herramienta para lo que queremos hacer. Claro. El escritor escribe, el pintor pinta, el sanador cura. Después vamos a hablar del padre Mario. Las manos. El artesano se manifiesta, el amante acaricia. La caricia tiene que ver con claro. Claro. El niño explora, rompe, el guerrero golpea, el violinista toca, el avaro cuenta. Y el guitarrista también toca, ¿no? El saxofonista también. Vamos a tener algo. Hoy tenemos un poco de música. Acá ya vemos llegando. Ya vemos llegando una guitarra, una mano y una cantante. Una lesión en la mano nos deja indefensos, o sea, nos lastimamos en algo y ya somos más inútiles, nos cortamos, ya... Si yo estuve enyesada y te digo que estar con... Es todo un tema. Que es todo un tema, es todo, sí, un, todo tema. Un tema. Pero sí, también hay agresividades, ¿no? Y hoy es un día que tiene que ver con eso, ¿no? Hoy es un día que tiene que ver con la mano que golpea. Y con lo que queremos que la mano no golpee más. Hoy justamente tenemos, nosotras en general no hacemos intervenciones políticas, pero bueno, esto tiene esto que es ver social. Esto es social y tiene que ver con la conciencia de la igualdad. Hoy está la marcha una nueva marcha de Ni Una Menos, Ni Una Menos a las 17. Y tiene que ver con la mano, el puño cerrado. Totalmente. La lesión y las cosas. Es mejor siempre una caricia, ¿no? Que un como es la publicidad, viste, porque sí. hay que contenerse y contar, ¿no? La mano sí. cordial abre otras puertas, ¿no? Después tenés la gente que la ves hablar y ves cómo gesticula, como nosotras, por ejemplo, que son así expansivas, que la mano te está contando cosas de esa persona. Y después tenés la mano de dolor, la mano con tu hueso que está ahí, la mano que está crispada, ¿no? Que no... Igual acá decía algo que a mí me encantó. A ver. Que decía, que como cierre uh-huh. así de... Dice, una última cosa respecto a las manos es que juntas expresan nuestra mayor humildad cuando rogamos, cuando oramos, cuando... digamos, tienen que ver con sentidos de espiritualidad, independientemente de la religión que sea. Claro. Es como que a través de eso uno es como que encamina algo, ¿no? Claro. Y me acuerdo de algo, ¿sabes? También, perdón, sí. que casi siempre toda referencia a la cordialidad es darse la mano claro. en las misas, la paz, sí. Estar unidos, hacer rondas de juegos. Sí, por eso decimos independientemente de que... Claro. ¿Y por qué habrá venido esto de, che, vengo a pedir la mano de su hija? A ver, contame. No sé, yo te diría que primero lo escuchamos a Juan Luis Guerra. Dale, después me contás esto. Bueno, contame. ¿Qué era pena de mi mano? Hay dos cositas. Ya vino sí. nuestro invitado, así que en cualquier momento hacemos música en vivo. Dale. Acá mano negra. Las manos tienen colores. Sí, mano negra. Independientemente del grupo, mano sí. negra, Manu Chao y. Ah, cómo me gusta ese tema. Hoy no lo vamos a pasar porque no hacemos el tiempo a todos. La mano negra tiene que ver con la mafia, ¿sabías vos? Sí, sabía, porque de chiquita mi papá me contaba, ¿no? Claro, porque estaba ahí. Era una forma de extorsión de principios de siglo, dirigida contra el trabajador inmigrante, bajo la forma de cartas amenazadoras firmadas con un sencillo dibujo de una mano negra. Claro. En Sicilia se dibujaba la mano, una daga o un cráneo, bueno, pero esto después fueron pasando más y parece que... Hubo manos negras en Serbia, en Andalucía, o sea, empezó a tener siempre que ver con esto oculto de la mafia, siempre Ajá. con grupos Y por acá tengo que, según Michel Pantaleone, la mano negra fue fundada por inmigrantes de distintas ciudades americanas, ¿sí? Ajá. Y se la llamó más tarde como Cosa Nostra. La Cosa Nostra. O sea, primero llamó mano negra y después vino la Cosa Nostra. Y después vino, ¿sí?, el padrino. Claro, después vino... Don Corleone. Exactamente. Pero bueno, siempre tuvo que ver con todo el tema de la mafia. Uh-huh. Y también estaba viendo que... Igual, perdón. Unificación o muerte en Serbia, que había un grupo que también llamaba la mano negra, que tenía que ver con la liberación de los esclavos del sur de Austria y Hungría. Todo el tema, todo por la unificación de Serbia. Ahí había otra mano negra que no tenía que ver con la otra mafia, claro, italiana. Pero ¿no? medio que se volvió un adjetivo la mano, claro, negra, porque cuando vos decís acá anduvo una mano negra, es como que acá hubo... Pero también estaban las manos limpias. Ajá, las manipulites. Claro, que fue todo una un proceso judicial que se llevó a cabo en Italia en 1992, que tenía que ver con los temas de corrupción y demás. Bueno, decidió resultado. No sé, pero estaría bueno conseguir esa vacuna. La mano en la lata, yo creo que da en la manipulación. Mira todo lo que la tenemos. La mano en la lata, las manos en la masa. Y lo otro que decíamos era, bueno, la mano negra como el grupo musical francés del año 87. Claro. Que bueno, que realmente... formada por Chao y, bueno, Antoine y Santiago Caseregos. Esto se formó en París, ajá, ¿sí? Pero tienen muchos temas como Señor Matanza, bueno, La Mala Vida, Clandestino, y realmente Manu Chao, muy bueno. Todos ritmos muy particulares, sí, medios basados. No quiero hablar mucho de música porque me van a acosar ahora. No, ahora entre las ahora que vienen, pero full. Bueno, tiene que ver con el reggae y algo raro, ¿no? Y además con el discurso, ¿no? Con el cuestionamiento, sí, muy bueno. Del sometimiento. Vos sabés que en África hay un dicho que dice, la mano que da es la mano que domina. Ah, mira vos. Entonces, por esta cosa de la dádiva, de la asistencia, como que ellos no les gusta esto. Y tiene una relación con esto de pedir la mano, porque que vos decías antes, el pedir la mano tenía que ver con esto, con que el padre le daba el poder al marido. Exactamente. Pero, yo no se lo quería decir. No, pero esto viene cambiando. Sí, hoy no. Las mujeres piden eso, la mano ahora. Dame la mano, te lo pido. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Nos acordábamos del tema ese, sí, de la canción del caminante también. Un par de cositas más antes de entrar al arte en vivo. Vos dijiste algo de manos a la obra. Sí. ¿No? Dale. Si querés, contalo vos. No, bueno, contame vos. No, que el tema de la definición, decíamos que loco esta de mano de obra, uh-huh, y manos a la obra, ¿no? La mano de obra... que tiene que ver con lo que hacen las manos, o sea, el que hace cosas con las manos, o el empleado, o el que ejecuta. Claro, lo que agrega un trabajo. Exacto. Y después está, que bueno, que hay países que siempre se dice la mano de obra es muy barata, como en algunos de Asia y demás, entonces se usa... despreciativamente. Exactamente. Y después está el famoso manos a la obra. Sí, que ahora Michelle la vamos a hacer. Remangate manos a la guitarra. Que tiene que ver con esto de bueno, ponete a trabajar. Claro, ¿no? Claro. Y otra cosa, en el arte, las manos a la obra de arte, uh-huh, hay algunas, existen muchas cosas que se pueden hacer artísticamente con las manos. Vos dijiste, bueno, pintar, tocar instrumentos, ahora vamos a ver un poco de eso, esculpir, escribir, pero hay una persona que se llama un artista, que se llama Guido Daniele, uh-huh, que es pintor, nació en Soverato, Italia, y trabaja ahora, está, creo que vive en Milán, que hizo algo muy interesante con la pintura en las manos, ajá, que decorando. La serie se llama Decorando las manos, y de acuerdo a las formas, o sea, haciendo una forma y decorándolas, hizo todas expresiones que tienen que ver con el mundo animal. Ajá. Y se llama Handimal. Después vamos a poner alguna foto. Después lo posteamos. Es muy interesante lo que ha hecho, todas estas pinturas que tienen que ver con digamos, los modelos eran las manos pintadas. Y recreó un montón de animales, como un guepardo. Bellísima. Sí, la verdad que es muy interesante. Se me ocurre, vinculando con el programa pasado que hicimos Sombras y que hablamos, sí, del teatro de sombras. Una los titiriteros. Claro, las manos son una de las herramientas, sí, fundamentales en el teatro de sombras. Bueno, el arte, las manos. Yo te diría arte. Que si acá estamos afinando, estamos. Y ya vamos a terminar, sí. De afinar, yo, mira, hay un tema de Alanis Morissette que, dale, tiene que ver con, ¿sabes qué? ¿Qué? Las manos en el bolsillo, por ahí tiene que ver. Vamos, vamos. Sí, vamos a escucharlo. Para la empresa, Multicajas es tu solución. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. ventas@multicajas.com.ar. Bueno, bueno, manos a la obra. Manos a la obra. Estamos acá con Michelle Biman. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien. Súper bien. Esperando escucharte. Sí. No, no se nos ansiosa. La tenemos de primera mano. En realidad, bueno, contanos un poquito qué haces, Michelle. Bueno, soy cantante, compongo mis temas y básicamente en eso me estoy centrando en los últimos años, en producir música que tenga como el sello que a mí me interesa del groove y textos en castellano, para ver qué pasa un poco con la fusión entre esos. Entre el género y la letra en el idioma en que uno habla, que tiene un montón de peso, ¿no? Tiene mucho poder escribir como uno habla, para mí. Así que esa es la búsqueda en la que estoy. Feliz de compartirla con ustedes acá. ¿Instrumentos que tocas? Guitarra, básicamente. Yo vi otra cosa por ahí. Incursionando. Es cierto. O incursionando un saxo, puede ser. Sí. Sí. Un saxofón. O sea que con el tema de hoy. Michelle, las manos. Manos y vientos. Manos y vientos para vientos. Los instrumentos, ¿no? Sí, decía que le gustaba el tema porque había un montón de expresiones que tienen que ver con las manos y yo diría. Empecemos. Vamos un manos a la obra que me parece que viene y después escuchamos y después nos va a contar un montón de cositas. Muy bien, este tema se llama Do You Know What It Means to Miss New Orleans, es de Louis Armstrong. Ah, qué lindo. Sí. Es un tema no muy cantado este. Es un tema no muy cantado. Ajá. Yo sé que te gusta mucho el jazz. Así que... Ah, no hay preferencia. Pero Gise es una gran cantante y me pareció atinado. Muy lindo. Inhalar un poco en el jazz. La verdad es que es un tema que empecé a cantar hace poco y me gustó mucho. Me transmite algo muy lindo y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no mezclar? Uh-huh. Y bueno, estuviste haciendo una experiencia sumamente variada a lo largo de este año, ¿no? Así es. Contanos un poquito por dónde anduviste. Surgió la idea con amigos músicos de subirnos a un barco a tocar. Era algo que estaba en el aire como una de las aristas que existen en la música, pero nunca muy presente, ¿no? Y de repente dijimos, ¿por qué no? También. Así fue. Nos subimos, estuvimos en el verano casi 4 meses arriba de un barco por Asia y conociendo lugares que jamás creí que iba a conocer, o por lo menos ni se me había ocurrido, ni recordaba su existencia en un mapa. Así que feliz de la vida. Y bueno, volví hace alrededor de un mes y parece que me vuelvo a subir un barco. Parece que vas a vivir flotando durante un buen tiempo. La idea es que todas las noches hacen repertorio. Aparecen varias veces. Tres shows aproximadamente por día. Montón. Es intenso. Es intenso y además, según el itinerario, tenés más días de mar o más días de puerto. Y a nosotros nos tocó bastante mar, así que hubo una gran cantidad de tiempo en el agua. Me sentía bien, sí. Ajá. Cada tanto había un día en el que tengo que cantar y esto se mueve. Esto se mueve, asunto zapatos. Pero estaba muy bueno. La verdad es una super experiencia. Muchos shows. ¿Y todos los días? Y sí, todos los días. Y bueno, y es productivo, independientemente de que lo que hablábamos, que por ahí es una buena salida para... Laboral, digamos. Laboral. Musicalmente, ¿no? Es productivo, claro. ¿Qué lo es? Depende de uno, yo creo, ¿no? Claro. O sea, depende de lo que uno haga. Si quiere mantenerse como relajado en lo que uno hace y de alguna manera, qué sé yo, no probar nada nuevo y te vas a quedar ahí siempre en una línea. Claro. O sea, yo traté de que fuese productivo a través de la experimentación de cosas. Claro. De probar melodías, de tratar de improvisar, estábamos... ¿Ustedes tocaron un tema, el repertorio lo ponían ustedes? Sí, era todo jazz. La improvisación es un rasgo fundamental en el jazz. Así que fue un lugar de experimentación increíble. Tocábamos todos los días, siempre se podía hacer algo. Probar, jugar. Si uno se lo toma de esa manera, claro que es productivo. Claro, claro. Porque es un training. Te dieron la posibilidad de subirte a un escenario 3 veces por día. Claro, hacer lo que te gusta. Sí, de vez en cuando. Está bueno. Claro, te van pasando cosas y la que... gente les da bolilla, no. Como yo siempre pienso que eso en los cruceros... Tenés de todo, claro, ¿no? Tenías como una especie de primera, segunda y tercera fila de asientos que no estaban directamente hacia mirando hacia el escenario, era como un semicírculo, uh-huh. un salón muy lindo. Y había gente, los que se sentaban adelante en general, como que disfrutaban, bailaban. Ajá. Y otra gente por ahí más atrás o adelante, pero también quería tomar algo y charlar. Y lo tiene más de fondo. Estaban esas dos opciones de plan, ¿no? Digamos, nosotros siempre ahí tocando. Y cada uno hacía lo que quería. Y claro. Hay gente que se paraba y bailaba, que pedía temas. Ah, mirá. Súper variado. ¿Qué otra cosita nos preparas, nos vas a regalar? A ver. Me gustaría tocar un tema mío. Sí, yo no? te lo iba a pedir, ¿eh? Tenía... Se llama Crystal. Ajá. Dale. Género en español. Ajá. ¿Es esta onda canción? ¿Cómo? Es canción. Che, ¿a vos te leyeron las manos alguna vez? No. ¿Eh? A ver, yo te voy a confesar que alguna vez debo haber estudiado de esas cosas. Vos eras medio. Me dije un poco a la brujería. Te ganabas la vida con las... Me he ganado. Sí, yo, con tareas clandestinas. Yo esas cosas, viste que hay, decía que había, no sé si eran japoneses o qué, se marcaban, le eran como que claro. Hacían cirugías para marcarse bien las claro, para las cambiarse líneas, el ¿no? destino, pues si claro. Se supone que vos tenés que tener una línea de la vida recta, lisita, para no tener problemas. Yo tengo, por ejemplo, millones de arrugas en las manos. Bueno, se hacen una cirugía y se corrigen el destino. Muchos viajes. A ver, vos también. Muchos ¿eh? Matrimonios. Te vas a subir un barco. Muchos matrimonios. Ya gastado, ya no. No, sí, no, con la quiromancia y todo eso es medio todo sí, un sí, tema, sí. ¿no? Sí, bueno, los más conocidos son los gitanos, ¿no? Sí. Que te leen que manos. Te agarraban por la calle. Sí. Bueno, a mí ahora me pasó en Andalucía. ¿Ah, sí? Yo estaba parando ahí por el barrio de Trián y te paraban, pero para desesperadamente leerte. Para leértela. O sea, a mí son cosas que nunca me... No, a mí esto de las manos... Igual son verdad... sugestiones, ¿no? Pero bueno... bueno. Pero a uno sí. Le gusta pensar que en alguna forma tiene algo escrito que te podés aferrar y asegurarte, ¿no? Ir como un barco, como... sí, sí, es loco, que digamos que tu mano tenga el destino marcado, es muy loco, ¿no? Claro, por lo menos que te digan eso, ¿no? Sí, sí. Siempre el hombre ha querido conocer sí. algo más. Bueno, volvamos al... ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a presentarte en algún lugar ahora o estás esperando...? ¿O estás de descanso? Tenía planes, tenía una fecha que surgió esto de subirme de nuevo a un barco y tuve que... elegir. Que posponerlo, sí. Ajá. Así que por ahora viene como un año súper inestable. El otro día hacía cálculos y de 12 meses que tiene el año, 7 no están en tierra firme. Así que... asumí que este año viene así, ¿no? Con Ajá. experiencias nuevas y un poco inestable en ese sentido, yendo y viniendo. Pero tengo planes de que esto... Hay mucha gente que vive... muchos músicos, ¿no? Es una salida laboral sí. para cantantes. Sí. Y a veces uno la desconoce hasta que habla con gente o hasta que tiene la experiencia. Había gente que hace 20 años que estaba ahí. Ajá. Y yo decía, ¿cómo? Wow. Claro. Y todo el año, excepto un mes... Es un mundo que para mí era totalmente un mundo, desconocido. ¿No? Sí. Porque están, digamos, los grupos, pero además está la gente que está embarcada como cocinero, digamos, totalmente, es un mundo, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Es el... Pero, digamos, donde ustedes están, ¿hay más de una banda, digamos? Sí, tenés diferentes propuestas. Ajá, en el mismo barco. Tenés solista, ¿no? Tenés dúo, tenés la orquesta, tenés la banda de jazz, tenés la banda de fiesta. O sea, vos te vas... a un salón y escuchás eso, vas a otro y escuchás otro. Tal cual, la gente elige. Qué bárbaro. Y el tema de, digamos, del trato con los músicos, ¿cómo es en, por lo menos en la experiencia tuya, digamos, institucionalmente, tienen un lugar cómodo para estar, se hace... La verdad que es súper lindo para los músicos, porque es casi ser un pasajero, excepto porque tocas, transitas los mismos lugares, bajas en todos los puertos. ¿Qué es eso? ¿Qué conociste ahora? ¿Qué? Conocí varios lugares de Asia, Polinesia, Hawái y Australia. Está bueno, ¿eh? Está bueno. ¿Hawái? Te digo, ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Mano. Ojo, mano. Hawái es lindo. Bueno, pero ustedes armaron la banda y se presentaron, digamos. Así es. Ah, encima eso está bueno. Claro, o sea, vos y vas... Y ahora, con... ahora no, ahora te vas a otro grupo. Ahora este contrato es corto y me voy con gente que no conozco. Entonces, otra experiencia. Frío, pero a fin de año vuelvo a irme con la misma banda. Bueno. ¿La misma gente que los contrató antes los vuelve a contratar? Sí. ¿Y con el mismo destino? No. Otro barco, otro destino. Está buenísimo. Discúlpame, ¿y ustedes ponele cada cuánto? Porque va cambiando el público. El tema es que puede gustar mucho, ¿no? La experiencia para sí. nosotros. Sí. El miedo, ¿no? El miedo, arriba, el miedo. De me subo y... Sí, ahora me quiero seguir subiendo. No me quiero quedar, ¿no? Sí. ¿Y eso creo que son los riesgos que... ¿Qué pasa con los amores, con las historias? Bueno, debo decir que vi cosas muy locas. Vi dinámicas totalmente originales de amor en el barco. Ajá. Gente que vos decís, wow, tal para cual, bueno, termina el contrato de uno y tal para cual con otro. Ah, bueno. Y así es un poco, es otro juego, otra dinámica, otra forma de ver las cosas. Claro. Ni siquiera estás en la tierra. Sí, es raro. Sí, es loco, ¿eh? Claro. Es loco, es loco. Además es una intensidad que es 24 horas. Claro. Entonces pasa de todo, pero de repente, claro, había unos que eran un chico de Perú y una chica rusa. Terminó el contrato y... Cada cual taza a taza. Y sí. Y no es que ay, estoy en Cani Corrientes y el otro... No, Rusia y Perú, chao. A menos que sea tan fuerte como para que uno deje su lugar. Claro, pero, claro. Pero la dinámica que se plantea es un poco esa. Bueno, escuchemos otro. Mira el momento, escuchemos más. Este tema es de una cantante que me gusta mucho, que se llama Melody Gardot. No puede faltar. Se llama Baby, I'm a Fool. Me encanta ese tema como lo haces. How I was, I don't know. That it was always only just a little game for you. All the time I failed to give your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say, ah, baby, I'm a fool who think it's cool to fall in love. If I gave a thought of fascination, I would know it was a racket. logic doesn't seem to mind that I am fascinated by the love affair. Here my heart will benefit from little tenderness from time to time, but never mind. Baby, I'm a fool to think it's cool to fall in love. Don't ask me how, 'cause baby, I'm a fool who think it's cool to fall, and baby, I'm a fool who think it's cool to fall, and I would never tell if you became a fool and fail in love. Canta la piba esta, ¿eh? Canta, toca la guitarra, se acompaña, que es una... Muy bien, muy linda. Una dulzura. Bien, hablando sí. de instrumentos... Me acuerdo que... Te cuento después. Que, no, que una vez que estuvimos con Michelle también, hubo un par de personas que me dijeron, ¡wow! ¡Qué grosa! Se enamoraron, sí, ¿eh? Sí, se enamoraron sí, de tu voz, sí. Es cierto. Tiene su fans en la radio. Tiene su fans, sí. Vos sabés que tenemos... como agenda tenemos la exposición de instrumentos musicales notables en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco en Suipacha 1422. Los miércoles la entrada es gratis, así que y cuando no es gratis sale 10 pesos, así que es sumamente accesible. Van a encontrar una colección de instrumentos que se restauraron, que se rescataron desde la época de la colonia, y que bueno, se está haciendo todo un trabajo de clasificación, restauración, bueno. Muy muy interesante, ya que hablamos de música, manos e instrumentos. Sí, me acordás, es que vieron esas que se pintan, hablé esto del tipo este que artista este que hace handyman, con que hace las cosas con las manos, las pinturas. Esos que se dibujan, viste, las caritas, sí, en los dedos. Y que hacen ahí títeres. Hacen títeres, claro. Hacen títeres. Y después están, ella que estuvo por Asia y todo eso, las uñas de las tailandesas que se pintan. ¿Viste algo de eso? ¿Qué? Vi muchas cosas. En Tailandia. Me llamaron en Tailandia, sobre todo. Sí. Y hablando de las manos, en Tailandia es muy común, como si fuesen kioscos, esa misma cantidad por cuadra de lugares de masajes. Claro. Mira. Y es ella con sus manos, no hay nada más. Sí, que ajá, después hay muchas que están por el mundo dando vueltas por algunas playas, muchas tailandesas. Sí, que es un aceite tipo boxes así. Claro, y a veces ni siquiera, son salones donde hay sillas. Eso nos olvidamos acá, ¿no? Claro, que en los aeropuertos hay también ahora. No, pero el tema de las manos y los masajes y toda la... Claro. Sí. Que no es lo mismo, si se hacen con... Con una maquinita. No, con... Hoy por hoy yo creo que se perdió mucho, ¿no? La manualidad en ese sentido, como la conexión que implica... Tocar. Eso, exactamente. Mucha máquina, mucho esto, mucho lo otro, pero... Tener una mano en el cuerpo es muy poderoso. Si está... Yo le voy a hacer publicidad a mi profe de shiatsu. Ah, bueno... No, pero es cierto. El contacto, el calor de la mano. Bueno, los boxeadores tradicionalmente tenían sus masajistas, viste, que eran como... Sí, aparte el boxeador usa la mano para otra cosa. Además, en este caso es un... Pero, no le uso. Sí, es cierto. Vos sabés que inclusive ponerle todo lo que tiene que ver con estos masajes tipo shiatsu que se hacen, sí, con la presión, tiene que ver muchísimo cómo, dónde... ¿Qué parte del el dedo? El peso, sea, que usa, sí, cada, sí, mano. Sí. Sí, ¿te hiciste terrible masajes allá de esos? Sí. Ah, ¿probaste? El primer día me dio cosa y dije, ay, no. Y el segundo dije, ok. Ok, probanding. ¿Por qué no? De nuevo. Y el tercer día ibas todos los días. Sí. Reconozco que sí. ¿Son mujeres más que nada las son que son mujeres. Uh-huh. Todas. A, sí, hombres y mujeres. A hombres y mujeres. Sí, vos sabés que... Y son tailandesas, ¿no? Son tienen tailandesas. Como un hay como una cultura del masaje muy muy particular. Yo me acuerdo, no me acuerdo si fue en Grecia, no sé. Están por todas las playas y son tailandesas porque aparte, bueno, también te lo venden como masaje claro. tailandés, pero te van, viste, que algunas se podían pedir. Pero parece que es muy muy, muy, no, común. Muy común, ¿no? Es una salida laboral. Claro, allá. Claro. De verdad, 2 por cuadra más, 3 por cuadra, casas. Nos haría falta acá. Sí. 2 por cuadra. 2 por cuadra. Acá había por el centro algunas, ¿eh? Sí, hay sí, algunos, sí, había unos localcitos no, como, es que como no. esos lugares para dormir la siesta, ¿te acuerdas? Paradas estratégicas. Paradas estratégicas de descanso. 15 minutos. ¿Qué es lo que vos tenés ganas de hacer ahora? Porque vos estás escribiendo, bueno, con. ¿Qué plan hay? Mi idea es grabar un disco en el cual puedan coexistir las composiciones que estuve haciendo este último tiempo. Y bueno, yo creo que de acá a menos de un año debería estar sucediendo. ¿Y da tiempo para componer el barco o no? Está muy... Es raro. Si uno, lo mismo, ¿no? Depende de uno. Si uno quiere y tiene la voluntad y la energía de ponerse a hacer cosas con el tiempo libre, puede. Pero hay algo que te absorbe también, ¿no? Ajá. Es raro, es medio... una energía rara. Claro. Y la idea es que si uno lo empieza a hacer más seguido, encuentre la manera de conservar lo que le gusta de su vida acá. Encontrar tus tiempos, claro. En los viajes en general, ¿no? De tener el hogar uno mismo y no depender de tener lugar tu físico. Ritmo, claro. Total, no perder eso que te hace bien, que te hace quien sos. ¿Y el tema de extrañar es muy fuerte o...? Sí, la verdad que sí. A veces estás en el medio de la nada y... Si hay una tormenta, es medio de película y decís, ¡mamá! ¡Vení DiCaprio! ¡Vení DiCaprio! Claro, no está DiCaprio, me vendieron cualquier cosa. ¿Sabes? Sí, te imaginas. Digo que lo buscas. Claro, una tormenta ahí. Claro. Mucho marinero. Tenés cuidado, viste, en sí. cada puerto. Y no, ya sabemos que después termina el contrato. Termina el contrato. Esto es amor por contrato. Amor y música por contrato. Nos queda tiempo, a ver. Nos quedan unos tres. Nos dice con los dedos de su mano. Andrea. Tres para que nos vayamos con un tema de ella. Sí, yo te diría, ¿no? Porque... Y bueno, nos despedimos. Sí, hacemos show con la mano. La mano vino así. Tuvimos la suerte de tener a Michelle hoy. Gracias así por acompañarnos. La pescamos en el intervalo entre puerto y puerto. Avisá cuando estés o cuando edites algo y demás. Bueno, ya sabés que cualquier acá... cosa que quieras pasar y nosotros lo publicamos. Y buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación. No, un placer para nosotros y nuestros oyentes. Y bueno, lo que quieras. Choque los cinco. Yo que no sé ni compañera. Ay, me quedé un poco con las ganas de Melody Gardot. Dale. Así que voy a tocar otro Dale. Tema que se llama Good Night. Ok. If you're gonna go and leave me, you're gonna make it right. Don't go no. Without saying good night, good night. Close your eyes and just sleep tight. Lie awake on what you dream, to be sure about all of your dreams are you. Won't you worry about a thing? I've been near to you all night and through the evening. I'll be by your side. So good night. Close your eyes and just sleep tight. Lie awake and watch your dream, to be sure about all of your dreams. While you slumber, in case you ever want. summer breeze just rushed your cheek. No, it's me, so good night. Close your eyes and just sleep tight. I'll lie awake and watch you dream, to be sure of that all of your dreams. Bueno, nos vamos. Pero de fiesta. Sí, poné lo que quieras para el final y salimos. Sí, bueno, quieras. La semana que viene nos vemos. Gracias, Michelle. Gracias, Andrea. Gracias. Gracias. Y estamos ahí, dice aire, y nos vamos así con las manos. Y poné, si querés, las manos de mi madre. Si queda por ahí un poquito. Y si no, la cortina del programa. Si no. Poné lo que quieras, nosotras estamos hechas. Muy bueno, Michelle, la verdad. Muy bueno. Cocina entre sus alas heridas.